Te voy a poner un ejemplo. Estamos hablando de educación, estamos hablando de menores, de adolescencia, ¿vale? Sí. Y Vanessa Pazos, bueno, hablábamos con Vanessa y nos decía, y yo le decía, bueno, está después la figura del sexting, el hecho de compartir imágenes de contenido erótico o sexual entre la pareja o entre personas, eso no es un problema. Eso o sí lo es dependiendo de la edad. Eso es. O sí lo es, dependiendo de la edad. Digo yo. Efectivamente, siendo menores, hay, bueno, yo te corto ya. No, tú dale, nada, corto nada. Yo eso ya, ya lo hago yo muchas ya veces. No sé, la ley. Estoy no acostumbrado. Sé, no se siente mal. Yo te quiero escuchar, Bea, si te sirve de algo. Gracias, Vanessa. Me ha gustado lo que ha dicho de que la educación es verdad, que no todo el peso debe recaer sobre la educación, sino yo creo también, como Vanessa, que es un problema de la sociedad. Entonces, bueno, es un tema que entre todos, ¿no?, debemos un poco concienciarnos y visibilizarlo. Lo que es la práctica del sexting está permitida, y, o sea, su práctica. Lo que pasa es que cuando hablamos de menores, siempre tenemos que recordar que son vulnerables, como bien decías. Entonces, ahí sí que va a haber peligro, ¿no? En el sentido de que pueden sufrir un daño mayor. Y luego, lo que sí que es cierto, que con la reforma del Código Penal de 2015, sí que se introdujo el delito, ¿vale?, que habla, bueno, es delito contra la intimidad, el derecho a la propia imagen, pero también habla de revelación de secretos. Entonces, por ahí, vale, sí que se podría, digamos, castigar un poco lo que viene después, ¿no? La pornovenganza, todo ese tema. Y por supuesto, puede estar castigado con prisión de hasta, bueno, un año, porque eso, el tema de sobre todo con las redes sociales y el WhatsApp, ¿no?, el tema de difundirlo, que cuanta más gente llegue, pues el daño va a ser mayor, ¿no?